Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches. Que tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Hola Quilmes, hola Vox. Hola Argentina. Hola Mingo. Bueno, tercer programa en esta radio realmente que nos recibió de una manera muy piola, muy buena, en los controles, en la puesta en escena, todas las imágenes, todos los audios, todo lo que vas a escuchar hasta las 24, le mandamos un aplauso y un saludo para Damián Espadea. De frente, va, vamos Damián. ¿Cómo andás, Damián? ¿Todo bien? Espectacular. Bueno, ya, tenemos... Igual ya lo retamos antes, salía a cámara y él nos reta a nosotros, pero eso queda en los pasillos internos. Eso es una puesta en punto. 7 minutos ya pasaron de la hora 22. Un gran saludo primeramente para toda la gente que está escuchando la radio 102.9 Radio Box. Y después nos tenés que seguir a través de YouTube. Estamos en vivo. Las rutas del Tolo y el Mingo es fácil. Ahí creo que por ahí creo que pusimos un link para que puedas seguirnos, porque tenemos un montón de novedades, Mingo. Muchas sí. Novedades, muchos saludos, mucha gente con la repercusión del programa. Obviamente, la gente del Palo está buscando sus cosas, buscando su momento. Hay mucha gente que está viendo el partido. Argentina... Paliza 3, pero fácil, un partido fácil. Se sabía que no iba a ser un partido complicado, pero bueno, está bueno igual para que... Argentina 4, Zambia 0. Cabe recordar que ese equipo no entró nunca en un campeonato mundial. Pero bueno, vamos a los que nos compete a nosotros, Mingo. Bueno, desde ya vamos a mandar saludos a toda la gente... Del sur, del norte, del este, del oeste, de todas las provincias donde nos escuchen. Y hay un teléfono 11-6400-7047 y nos pueden mandar un audio, nos pueden mandar un texto, todo lo que quieran decirnos está más que perfecto. Nosotros somos el Tolo y el Mingo y te hacemos compañía hasta las 24 horas con movida del rock and roll. Con mucha movida del rock and roll, porque esta Semana Santa, que parece que no va a ser muy santa, porque ya empiezan a tocar banda a partir de mañana, miércoles, jueves. Y bueno, hoy es más, hoy está tocando en este momento ICDC. Sí, es como cual. Que ya arrancó un martes la movida. Tengo dos amigos allá viendo el show, esta cabeza de Mori Poncharelo viendo el show de ICDC y Chacarita también. Que es otro amigo, pero que maneja Lucas Sativa, que era una banda invitada. Le mandamos un gran saludo para toda esa gente. La verdad que gente copada, gente del Palo. Y vos justamente estás diciendo esto. Y vos fíjate que este jueves 2 de abril, en este lugar me trae recuerdos medio ingratos. ¿Cuál? Esto es en City Bar Martínez, fondo de la Legua, al 2550, allá en Martínez. Sí. Volviendo de allá de rockearla, hemos venido con un par de copetes y hemos casi que no hemos llegado. Por eso ese lugar me trae, no lindos recuerdos, pero el rock and roll, viste que es así. Ay, bueno, te puedes salir bien, sí. Pero no te paró la policía. No tuviste control de la colemia. No puedo decir que venía manejando y tomando, porque si no, mal. No se puede hacer eso apología. No se dice. Eso no se hace. No se hace. Eso no se dice. Justamente, mira, Tras las Huellas, sí. Que es una banda con tributo a Heroicos Sobrevivientes, Inercia del Rock, Verdugos Blues y Los Guerreros del Rey, en un homenaje a Férpita. Sí, estuve mirando las redes y sí, los grupos que estoy. En realidad ya van 2 años, ¿no es cierto? 2 años de la desaparición física de Fer. Pero nos ha dejado... ¿Tanto? ¿No fue el año pasado? ¿O estoy equivocado yo? ¿Son 2 años o no? Nosotros, nuestras neuronas... No, me parece que son 2 años, me parece. Bueno. Si alguien sabe la data como corresponde... Sí. Y nos diga, salida y maravilla, capaz que... No sé por qué creía que era el año pasado, que fue el año pasado. No, me parece que no. Bueno, capaz que... Bueno, viste que pasa muy rápido el tiempo. Y nosotros hacemos una apuesta. Nosotros que hay que... Hacemos una latita y hacemos una birrita. Mire que después de los 40, nosotros ya los años nos parece que pasan rapidísimo. Y no es tan así. Bueno, mirá. Y de paso, el viernes también, 3 de abril, en la Colmena Bar Niceto Vega 4977 en Palermo, sí, los chicos de Barco de Locos con los vinilos con entrada gratuita tienen una fecha realmente muy piola también. Así que un saludo grande para Barco de Locos y los vinilos. Bueno, yo estuve chusmeando, pero lo anoté todo y me olvidé la anotación del trabajo. Sabía que Moscardón se arrancaba también, no sé si mañana. Le mandamos un saludo grande para él. En Berazategui también, vigilia por Semana Santa. Y después sabía que también mañana están Luis, el Club. En Lucil. Sí, verdad, mirá, me hiciste acordar porque. Claro, porque el jueves está el miércoles. Hay un tributo a Calamaro. Qué grande, Mingo. Siempre está policía. Samón, está Samón y hay una chica también, como es que la reina de Lander. Ese también lo estuve chumbeando. Bueno, está la reina de Lander, Salmón, que es tributo a Calamaro. Y obviamente el Luis y el Club, que es. La verdad que. ¿Quién no escuchó y quién no admiró y quién no respetó en algún momento a Luis y el Club? Es una masa. De hecho, lo vamos a invitar, ¿eh? Vamos a invitar, solamente cuando nos pongamos más cómodos, vamos a invitarlo para hacer una visita o quizás una telefónica. Yo estoy en un grupo nuevo de WhatsApp que se llama Stream 2026, que armó Vanina, y bueno, Luis todo el tiempo. Anoche estuvo como hasta la 1:30, 2, hablando ahí. Y tiene una risa copada. Bueno, le mandamos al saludo porque son bochas, ¿eh? Son bochas de gente que están ahí. Y creo que por acá hay un par de anotaciones que yo hice para saludar y para ir tirando la fecha. Si podemos tirar todas, la tiramos porque son banda, ¿eh? No, ni hablar. El rock and roll todo lo puede. Yo me acuerdo de que hay un montón de bandas, pero la vamos a ir tirando porque todavía calculo que están mirando el partido la gente, ¿o no? Bueno, escúchame, por ejemplo, para la Dracu está el domingo. Bueno, para él y para toda la gente del Moscardón y para toda la gente que nos quiere comentar algo, tirá el WhatsApp, que nos vayan tirando las fechas, cosa que lo podamos ir agitando. De frente va. El WhatsApp para comunicarte, mandar un audio en vivo. Es el 1164-00-7047. Bueno, dale, ahí está la ruta del Tolo y el Mingo. Y vamos a mandarle un gran saludo para toda la gente de Viejo Jack. O por chat también. ¿Eh? Nos pueden mandar por chat. También, pueden también, escribir también, por también. Chat, si está conectado en el programa. Qué grande. Por ejemplo, a ver, acá, por ejemplo, podemos ir tirando el número, como te dijo Mingo recién. Mingo lo dice de una manera, yo te lo digo de otra. No te quiero confundir, pero yo digo, a mí me gusta más, ¿qué quiere que te diga? Cada uno su estilo, loco. Por supuesto, a mí me gusta 116.400-7047 para que nos puedas contar lo que se te ocurra. Y ¿sabes qué? Vamos a ir, como primer tema, Mingazo, vamos a tirar a Viejo Jack, que seguramente vamos a hacer lo posible para que antes de la fecha del Tucumán, creo que el 18 de abril, me parece, sí, puedan venir al piso y puedan hacer un acústico, de repente a charlar algo, porque, ojo que yo el martes pasado, te lo dije y ahora te lo vuelvo a recordar, que yo ya lo invité para el 14. Ah, bien. Tenemos, yo ya te digo, te lo digo al aire. Dale. Para el 7, ya invité a los chicos de Las Excusas de Jacinto. ¡Vamos, José! Para el 14 están los chicos de Viejo Jack. Y para el 21, si nos confirmas, tenemos a... ¿Qué remerita tenés ahí? ¿Qué remerita tenés puesta? Bueno, vamos a invitarlo, si no confirma, públicamente. Vamos a... Ojalá y tengamos el agrado de Marcos 25, el cantante y líder de Eslavos, pueda estar acá con nosotros. Si quiere venir con los chicos de la banda y hacer un acústico, ojalá, también, el lugar está hermoso. No, acústico me dijo que no, pero seguramente quizás pueda venir, los que quieran. Perfecto. Todos los que quieran venir. Así que ya mismo vamos a la música, Dami. 11-6400-7047 hasta las 24, las rutas del Tolo y el Mingo es... ¡Rock and roll, papá! Tengo una deuda de sangre y no puedo pagarla. Tengo una deuda de sal y no la quiero pagar. Llevo la marca del diablo tatuada en la cara. Y tengo las ruedas gastadas de tanto rodar. las rutas del Tolo y el Mingo, entrevistas, acústicos, historias y toda la energía de Lander que no suena en cualquier lado. Bueno, acá el locutor decía música que no suena en todos lados, y obviamente porque en las rutas del Tolo y el Mingo hacemos la difusión de bandas autogestionadas, bandas de lander, bandas de garage, bandas que obviamente son de los barrios, los rock and rolls desde abajo, como se dice comúnmente. Pero también la historia nos indica, nos marca, por ejemplo, que para el Tolo en este año 2026, el Tolo siempre dice, el Tolo está feliz. Y una de las tantas cosas que el Tolo está feliz es porque hemos podido empezar un proyecto lindo con Alejandro Ebner, que es el mingazo, es el que me acompaña, primer batero de la 25. Y ¿sabes qué? Yo voy a pedirle a Damián que si nos prepara un lindo videoclip en la cual el Sucio Jerry, uno de los temas más emblemáticos de la 25, obviamente que en ese entonces tenía participación el Mingo. Entonces, a partir de este martes 31, seguramente a partir de que cuando salga alguna historia de alguna canción con videoclip, seguramente vamos a preguntarle a Mingazo que nos cuente alguna reseña, alguna historia, alguna vivencia, alguna algunas cosas que se acuerde. Exactamente, exactamente. Porque viste que uno después con los años se acuerda, pero de las cosas malas y no de las cosas buenas. Capaz que me acuerdo de muchas maldades que pasaron en el video y no las cosas más lindas, pero bueno. Viste que está todo lo detrás de cámara también, todo lo que es la... Pero yo sí recuerdo que en ese video, de temprano hasta las 2, 3 de la mañana, las filmaciones son así. 2001, Mingo, ¿qué, 2001. ¿Qué recuerdo te trae, por ejemplo, alguna historia que se pueda contar? Alguna lo que pasa es que era el primer video, entonces había tanta emoción por hacer el primer video. Y le queríamos dar ese concepto y esa... como el concepto, como que si fuera en un cabaret y que había un policía, un comisario tranza que nos venía a cobrar el boliche y todo, sí. La 25 estaba tocando y bueno, y estaban las chicas bailando, los caños, todo, como si fuera por ahí los cabarets de antes con caño y todo, ¿viste? Y bueno, entonces hay muchas anécdotas, ¿eh? Porque antes de donde se filmó, que fue en La Negra, en Capital, sí. Se hizo un chequeo por la zona de Quilmes también, que nos quedaba todo más cerca. Sí. Pero bueno, en la zona de Quilmes no se pudo y nos tuvimos que trasladar a Capital, que era un boliche común y corriente, que lo armamos. Sí. Lo armamos para ese video, pero bueno, la participación de todos los amigos, los familiares, todo es una cosa impresionante. ¿Y qué le queda de ese momento, Mingazo? ¿Qué le queda? ¿Gratos recuerdos? Y por ejemplo, vivencias que difícilmente pueda llegar a olvidar hasta que las velas no ardan. Bueno, uno de los recuerdos más importantes que ponele que hacía posición mi cuñado era uno de los que participó en el video como policía. Ah, mira. Y la gente que estaba amiga nuestra, como sí. Estaba vestido de policía, sí. Y ya habían transcurrido varias horas y varias horas de que estaban escabeando, sí. Hasta se enojaban porque lo miraban como policía y lo querían como boludear, ¿viste? Y mi cuñado lo miraba como diciendo, la concha de su madre, estos guachos, encima me tengo que cagar trompada porque era más grande que nosotros. Encima que vengo a hacer de onda, todo, vos, vigilate, vos. Y no, ¿viste? Vos decís, padre, loco, que es mi cuñado. Vino acá, y estaba el padre de Poncharelo como el otro policía también. Bueno, obviamente que en el video ahora se va a notar. Voy a utilizar lo que usted dice, Mingazo, y dejo abierto la invitación para todos los integrantes de la 25 que en cualquier momento puedan llegar a venir. Para nosotros va a ser un placer, va a ser una alegría enorme. Así que ya de por sí, a partir de que este bloque comienza con el videoclip de Sucio Sheriff, en la cual el Mingazo todavía estaba en el elenco, vamos a compartirlo y vamos a... Es que después, nos, y comentando cosas. Si alguna, alguno de los chicos o chicas que estuvieron en ese momento se acuerdan algo, que nos tiren. Cosa que podemos deliberar. Ahí lo estamos viendo, mirá. El primero. Ahí está. El antro está quemando, siniestro ambiente flota, negocios clandestinos, chicas bailan en bola. Todo está muy bueno, sería un problema que vos lo revientes ahora, porque sé que tengo que pagar. Llegando a fin de mes, tu cuota sale cara. ¿Cómo confiar en ti si rentas tu chaqueta? Te burlaste de todo, si ahora sé. Para que vivas muy bien, sucio sheriff, sos tan vulnerable a tan pocos billetes. No importa lo que trances, ¿qué importa de esta gente? Tu hija lo hace bien, bailando es la más cara en el burdel. Y ella da mucho placer, pero sé que llega sin demoras, reventando las puertas como en tiempos de helio. Busca solo droga, impones que es la ley, te la llevas toda para vos. Y yo tendré que escapar, me queda una salida. Sobiaré, tontos policías, el duende te dejó mala mercancía y ahora ves, voy a burlarme esta vez. Sucio sheriff, voy a burlarme de vos. Bueno, ahí tenemos un gratísimo recuerdo, ahí lo vemos a Mingazo y vemos a toda la bandurria. Cuánta gente conocida en ese video, todos amigos, todos familiares, todos, todos, todos. Digo, Chacarita, que ahora está con Eruca, sí, está ahí con el maletín, está el duende sentado, las chicas también. Ahí está el duende, ahí lo estoy viendo al duende, qué grande. Bueno, cosas lindas, Mingo, cosas lindas que, por ejemplo, como dijimos recién, ¿no? Va a quedar en el recuerdo y en las entrañas de toda la gente que tuvo la oportunidad de poder estar ahí y que de repente que hoy en día han pasado ya. Mira, cabeza de mono, era el primer camión que le habíamos pintado la cara de la 25. Mira. Era el primer camión que andaba por todos lados y le hicimos. Le hicimos a la 25 conocida porque ese camión tiene la lengua atrás para todos lados. Y precisamente han pasado 25 años con respecto a esto. Y sí. Entonces está bueno, entonces, Bueno, le mandamos un gran saludo para Vani Rock and Roll, la jefa, que también nos está saludando. Buenas noches. Bueno, de parte de Sin Ideas, para Chocan Jiménez también. Un saludo grande para los pibes de Sin Ideas también. Nada, simplemente es eso. La gente empieza a acompañar. Y mande saludos al grupo de streaming y rock and roll, que la verdad que son una bocha. No paran de crecer. Hoy mandaron un montón de mensajes, los anoté todo en un cuaderno y me olvidé la hoja en el cuaderno en el trabajo. Pero recordaba que una de las fechas, bueno, la de Luis, que ya la dijimos el miércoles. Sí. Me acuerdo que estaba la Stone Joda el domingo, que toca la Dracu, pero tocaba con un par de bandas más también. Ahora la vamos a tirar, ahora vamos a tirar, porque yo creo que algo tengo anotado. Pero bueno, obviamente hay un número de teléfono para comunicarse, un WhatsApp, 11-6400-7047. Seguramente vamos a estar compartiendo más mensajes y más saludos. Argentina creo que ya ha ganado, no sé si terminó o no, pero sí creo que terminó 5-0 a Zambia. Bueno, creo que ya está. Sería un sin comentario. Sin comentario, exactamente. Como siempre, saluda a Coti de Thunder, que siempre me viste, nos viste a nosotros. Esta vez me viene con la remerita del socio de Tijuana, que fue un regalo que me hicieron los chicos el martes pasado. Así que bueno, nobleza obliga. No sé si se nota o no se nota, pero... Socio de Tijuana, sí, la verdad que ya de paso le mandamos un saludo grande para todos los pibes de Socio de Tijuana y para todos los chicos de Mandalas y para todos los pibes de Relojes Vacíos que estuvieron en el Faure, en el... Vos fuiste y estuvo muy bueno, estuvo las muy imágenes bueno. Que subieron. La verdad que debo felicitar a la comuna de Avellaneda, el Auditorio Faure. Es una cosa realmente impresionante. No sé qué requisitos habrá que tomar para todas las bandas para que de repente se pueda ir a compartir en ese lugar, porque realmente fabuloso. Espacio, sonido, musicalización, luces, un lujo. ¿Qué capacidad tiene vos que tuviste todo lo más o menos? No soy malo para los cálculos, pero mucha gente entra. Pero por ahí entre las bandas, ¿cuántas? 200, 300 personas, más, está bueno. Más, me parece que más. Me parece que hasta un 500 creo que entra tranquilamente. Eso es bueno saberlo. Me parece, me parece. Si alguien sabe, Matías Firulais, hola, ¿cómo va para acá el Tute? ¡Qué grande, Tute! El Tute, las excusas de Jacinto ahora. ¿Está confirmado entonces? ¿Le podemos decir? Yo le dije ayer que después le confirmamos el horario, pero que sí, que estaban invitados. O sea que el martes 7 de... El martes que viene el sería. El martes 7 de abril, sí. Las excusas de Jacinto. Las excusas de Jacinto que van a venir a promocionar, que van a hacer una gira por Córdoba y bueno, los chicos están invitados. ¿Sabes que todas estas cosas, Mingo, a mí me produce hambre? Sí. ¿Pero qué pasa? Vos ya comiste igual. Igual, yo te estoy dando un pie. Porque... Sí, no. Yo, la verdad que casi nunca como antes de venir. Pero esta vez teníamos empanada de acornoque, que estaba muy rica. Mirá. A comer. Acornoque. Yo había prometido que iba a invitar... Muéstrela, tapa, ¿ves? Era... Había prometido que iba a tener una docena de empanadas. Después me tiré para atrás porque estábamos a fin de mes. No llegaba, pero ni con la policía. Y Cali, un saludo muy grande para Cali. Cali, de Taller Cali, me las invitó. Un ídolo, Un gran saludo. Y de paso, mirá, porque yo tenía problemas. Viste que vine con el auto y tenía problemas. Sí. No sé si siento olor a gas. Hay una parte de mecánica que mucho no entiendo. ¿Vos cuando, ¿qué puedo vos, hacer cuando vos, el auto no me funciona? Vos cuando tenés algún problemita, el que sea, vos tenés que acercarte a Taller Cali, que es mecánica en general, ahí sobre Smith, sí. 2831, entre Unamuno y Juan B. Justo. Entre esas dos calles nunca me las acuerdo, pero no me mande la gente a otro lugar, No, Taller Cali. A dos cuadras y media de Cachaquí, que es el taller. Bueno, muchísimas gracias. Ahí es como que sería, te digo, ¿viste cómo está el hospital del Cruce? Que es de alta complejidad. Bueno, ese es un taller de alta complejidad. Ahí vos, ¿qué problema tenés? ¿Sesión electrónica? Acá lo solucionamos. Hay un técnico de sesión electrónica. Aire acondicionado, hay un técnico de aire acondicionado. GNC, instalación, oblea, todo. ¿Querés ponerle música? También. ¿Querés polarizar el auto? También. ¿Te chocó un boludo? ¿Te chocó? También te arreglamos el choque. todo, todo. Cualquier problemita ayer, que vos tengas, anda por el taller, Cari. Mañana le vas a licar a la empanada, Cari. Porque mañana le voy a ir a buscar como auspiciante. Un saludo grande, gracias, Cari, por compartir. Saluda a todos. Aguante la empanada, estaba riquísima. Mariela, y alcornoque. Y hablando de alcornoque, porque desde 2009. Sí. Elaborando las más ricas pizzas y empanadas. Hay un WhatsApp para comunicarse, Mingo. Sí. 116-760-7160. De martes a domingos de 19:30 a 23:30 horas. Ojo, si querés seguirlo por a través de Instagram y a través de Facebook, pisa el cornoque y no sabés, con dos empanadas, mamá, por Dios, cuánta birra tenemos que tomar para acá bar. Sí, viste que no es como tres empanadas, acá dos empanadas y la tercera la mira con descomida como diciendo, me parece que ya está. Son tridimensional y tiene relleno de verdad. Che, le mandamos un gran saludo para toda la gente de las excusas de Jacinto que están también acompañándonos. Ahora seguramente vamos a ir tirando, después que vengamos del tema, ¿puede ser, Dami, del padre y los perros sucios forajido? ¿Puede ser? Porque hay fecha, Huguito. ¿Se acuerda la fecha del padre? ¿Cómo que no? Es el 9 de mayo, en Maquena. En Maquena. ¿Hay invitados? Todavía no tengo ninguna banda confirmada como que esté invitada, pero sí sé que tocan en Maquena, que es la calle Firroy, lo que tengo que averiguar muy bien la dirección. Dale. Un saludo grande, dice. Saludos todo lo querido, Mingo, aguante la dupla, pasate un tema de Sacos Rotos y La Cautiva, aguante el sur. Aguante Taller Cali y los pibes de La Boya. Qué grande. Bueno, uno de los chicos de Taller Cali era el cantante de La Boya. Claro, Leandro. Qué lindo es. Tiene que volver La Boya. Tute está en toda, Claro. Lo que pasa es que no quiere, pero tiene que volver. Yo creo que hace una diferencia. Es tipo Showman. ¿Viste como que está el Draco Stone? Pero el Draco Stone ya se personaliza en Drácula. Este era Showman. Cantando, bailando, hay todo. Hay que invitar a la Draco Stone. Y las temas estaban muy buenos. Sí, la Draco Stone. Bueno, Turno Noche creo que lanzó la parte física, así que después vamos a tirar todo la grilla que tiene, porque tiene fecha hasta todo el año. En algún momento tenemos que pasa que creo que el Draco es de Luján también. Tenemos que aprovechar ahora, amigo, porque después no nos dan nota después. No. ¿Puede decir que no? Sí, a nosotros no van así, pero está. Ezequiel Alarcón de la gente de... Tiene que aprovechar ahora porque ya dentro un par de meses ya cobro yo para que vengan a dar una nota. Las primeras son gratis, las otras te las cobro. La primera te la regalo, la segunda te la vendo. Bueno, un saludo muy grande también para toda la gente que nos acompaña desde Rutas Argentinas, ahora con el Tolo y el Mingo por las rutas. Siempre es bueno compartir con gente del palo porque creo que ahí está. Dice Ezequiel, los extrañaba. Buenas noches, chicos. Ezequiel, integrante de Viejo Jack, una masa ese. Siempre ahí apostando y compartiendo y acompañando a toda la gente del rock and roll. Claro, estuvieron ensayando los chicos de Viejo Jack porque se están preparando para el 18 de abril que van a tocar en el Club Tucumán junto a los chicos de Socio de Tijuana. Así que bueno, están ensayando para preparar un buen show. Así que bueno, lo estamos escuchando, lo estuvimos pasando, Viejo Jack. Yo creo que cuando el pata venga acá en el acusticazo, la rompe el pata. Sí. Un saludo grande para Jacobson y para toda la gente de Viejo Jack. Entonces, de su último trabajo, Forajidos, el padre y los perros sucios, nos presenta justamente el nombre del título, Forajidos. Forajidos. primero. De algún otro lado escapó. Forajidos. Forajidos. Rutas de todo el mundo entre Las rutas del Tolo y el Mingo, bandas nuevas, guitarras al frente y la pasión de los que mantienen vivo al rock. Bueno, tenemos exactamente, Mingo, 43 minutos ya de la hora 22. 10 de abril en Sadar, en Wilde. La perra que los parió. Un gran saludo para bien. El viejo Amarilla. También le debo algo al viejo y me encantaría que de repente que pueda contar con él para que podamos charlar, porque es un loco que canta bien, buena banda y que no se calla nada. Vos sabés que a Sadar su lugar ahí me encanta para organizar show, que toquen banda, todo, pero la gente no va mucho. Sí, de vez en cuando hay show en Sadar, pero tendría que tener más difusión. O por ahí es muy caro, no sé, pero yo te digo, puedo asegurar que es como un mini tipo teatrito, es como una trastienda chico, es un lugar muy lindo y subiera bien las bandas ahí. Bueno, a la perra que los parió la acompaña otra historia, que también le mandamos un saludo para Juancito de Sacos Rotos también, integrante también, que también está en otra historia y nada, está pidiendo algo de La Cautiva o algo de Sacos Rotos. Ahora seguramente vamos a tirar algo del saco, pero ¿sabes qué? También acá estoy mirando que la flaca Vareza, hermosa la flaca de Chilecito, nos está mandando saludos. En Rioja, qué lindo. Que vuelva la olla, claro, que vuelva la olla. Vamos a tirar un par de temas. Con la flaca le iba a mover a la olla, con la flaca le iba a mover. Bueno, qué lindo que nos estén viendo desde y escuchando desde tantos lugares, ¿no? Y eso realmente vale. A mí me gustaba mucho un tema que decía: esta vereda es muy angosta para los dos. Vamos la bulla, vamos la bulla. La manera de ver. No sé, capaz que sería Veredas Angosta, capaz que se llama el tema. Nunca me fijé cómo se llamaba. Búsquelo, búsquelo, búsquelo y lo tiramos. Mientras tanto, te digo que el 18 de abril en el Galpón B, Barrios Bajos, Cinco Cuerdas y Las Excusas de Jacinto se están presentando, ¿eh? 18 de abril. También el 25 de abril, en el Club Unión de Merlo, La Nueva Especie, el Rock and Roll. Le mandamos un gran saludo para Richard. Qué grande, ¿eh? La Rusa y Cuatro Dagas, Limones y La Lucifer. Un gran saludo para ellos. 25 de abril, Club Unión de Merlo. Te tiro otra. La Viciosa, Los Gardelillos, Perros Vagabundos, sábado 4 de abril, en Asburger, Betty Notti, 11:41 en Merlo. Y vamos pagando de a poco con todo. ¡Qué de bandas, porque loco! Porque son muchos y bueno... Por lo que se ve, abril viene muy completo. Completísimo. Y ponele, hay bandas que tocan el mismo día, pero son diferentes lugares. Porque tenemos banda de Zona Sur, banda de... No sé dónde... Que me, bueno, la de Capital es Galpón. También Galpón B. Claro, ese sí, es Capital. Sí, ese es Capital. Pero, y después también tenemos el 18 de abril... esto es acá en Quilmes, en el Club Tucumán. Sí. Viejo Jack, socio de Tijuana. Sí. Acá. Entonces, también tenemos en la el 18 de abril también tenemos en Ferro, en la previa de las pastilleras, en Ferro, las chicas Elvira Rock and Roll, Civi. Les mandamos un saludo para Civi y todas las chicas, Bueno, hay mucha gente para invitar, Mingo, Mucha gente para invitar. Nos vamos a tener que repartir el 18. Yo voy a Club Tucumán, que me queda más cerquita. Vos que tenés auto, andate donde vos quieras. Hablando de gente amiga, vamos a tirar un videito y de paso le vamos a mandar un saludo para toda la gente de Varela, especialmente para toda la gente de Sacos Rotos. Y vamos a compartir un tema. ¿Qué te parece? Juancito Sacos Rotos, siempre apoyándolo, bueno, y siempre haciendo el aguante. Y un saludo grande para la jefa, dale. Vamos todavía. Quiero escapar. Que en las rutas del Tolo y el Mingo le damos larga vida al rock. 50 minutos, un gran saludo. Buenas noches, acá la flaca escuchándolos desde Chilecito de La Rioja. Sí, que vuelva la boya. Saludos, Mingo, y todos los saludos grandes, flaca. Un lujazo, Bueno, también sábado 18 de abril, Sin Ideas, Rock and Roll en Guevara, Club de la Piedra Buena en La Ferrer, entradas gratuitas. Un saludo grande para vos, Chocan Jiménez, y para toda la gente de Sin Ideas. Bueno, mirá, también te voy a ir tirando para que nos vayamos liberando, porque son una bocha, Mingo. El viernes 17 de abril, Noche de Conurbano, Astro Rey y Mandalas. Pucha, ¿ves? Ahí está. Pucha, ¿cómo pucha, te gusta decir pucha? Pucha que no anotamos de dónde era, boludo. La pucha que lo tiró. Bueno, che, que lo pasen info. Vale, si están escuchando, viernes 7 de abril, noche con Humano, Astro Rey y Mandalas, ¿de dónde tocaban? Bueno, seguramente vamos a ir tirando después. Esto ya lo tiramos, así que seguramente vamos a ir tirando. Por ejemplo, el sábado 25 de abril en el Club Re, el Desembarco Popular llega nuevamente. Esta vez el Labo juega de local en Quilmes y bueno. Es un lindo lugar el Club Re, ¿eh? Es un hermoso lugar, menos mal que lo está conquistando rock and roll, pero también no toca nuestra banda, mucho, obvio. Mucho. Pero siempre que fui la pasé muy bien. Me gustaría si alguien... La pasaría mejor si no cobraran tanto la cerveza, pero la paso bien igual. Habría que achicarse un poco con los números. Bueno, para toda la gente que está escuchando el programa y que es la primera vez que nos escuchan, no piensen que esto es mala educación, porque a veces en la jerga del rock and roll hay bandas en las cuales a veces se dicen cosas, y a veces las cosas que se dicen no son tan buenas como para reproducirlas, y más en una radio. Pero por ejemplo, ese hijo de Buda, con ese voy a saludar a Marianito, un capo. Mariano, abrazo Tolo, abrazo Mingo. Así que para vos, Mariano, gracias por la onda de siempre. Y ¿quién es Mariano? Porque yo toqué algo y se me fue de nuevo la pantalla. Creo. Mariano Albanés es un chico que siempre te acompaña a la gente de Autos Robados. También a quien le mandamos un saludo grande para toda esa banda que anda de gira. ¿Tiene fecha acá en Buenos Aires? Sí, creo que hay, pero todavía no. Tengo tantas que estoy un poco choqueado. Bueno, vamos de a poquito. Que alguien me diga, por favor, que alguien me diga, o si no, decime, ¿hace cuánto? Es verdad, yo me sé que me quedé pensando, Domingo, ¿cuándo fue que nos abandonó físicamente Ferpita? No, para mí era el año pasado, por eso te digo, ¿tanto pasó 2 años? Si me ayuda por ahí, me tira la data. Mientras tanto, seguramente vamos a compartir algo. Me gustaría que lo cuente la historia. El video que estuve viendo ayer y también compartiendo, que era Bienvenido al Hotel, fue el primer tema. ¿Viste? Dos años, ¿viste? Entonces, bueno, ¿viste? Sí. Bienvenido al Hotel fue el primer tema que escuché de Heroicos y bueno, me lo hizo escuchar Marco de Labo, Marco 25, y ahí empezamos sí, a verlo todo y era, ese tema no paraba de sonar. Este video no tiene desperdicio porque fuera la primera, el segundo, más todos los pibes, Luchi, de nosotros tanto, en ese momento cuando escuchamos sentíamos que era la banda recontra Stone, la sentíamos con la banda Stone Argentina. ¿Cuáles eran las otras bandas que se posicionaban? Blue Motel. El Bluefish nada más. En esa época Blue Motel y Heroico eran las dos bandas que íbamos a ver siempre con Marco. Siempre, porque nosotros hacíamos el aguante Ratones Paranoicos, pero por ahí había épocas que no tocaba mucho y teníamos esa posibilidad de ir a ver otras bandas que emergían y que hacían muy buen rock and roll. Entonces como que salía de lo no, y no había tantas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, voy a aprovechar. En esa época no había tantas bandas como para decir. Voy a aprovechar entonces, antes de que salgamos con el tema, saludar a Mati de Tras las Huellas, de la Casa de Patán, que también está haciendo lindos homenajes para Fer y también para el Sanjuanino de Rojo y Negro, para Maxi Sibilian y para toda la gente. De que, porque siempre uno dice. Llegamos a compartir un escenario. ¿En serio? Sí, una vez estábamos en la costa y no sé quién nos llamó. Ahora me acuerdo, creo que era Tórtola, que también tenía después el Teatro Colonial, que nosotros tocamos en el Teatro Colonial. Uh-huh. Tórtola, que también después manejó el rock, ¿sí? Uh-huh. Y nos dijo que tenía para hacer febrero por 2 pesos, el hangar por 2 pesos. Sí, y una de las fechas era la 25 y Heroico. Hangar por 2 pesos. El hangar. No me pregunté dónde quedaba el hangar, pero que fuimos y que tocamos. Estuvimos todos juntos en el camarín. Ahí los conocí personalmente. Bueno, preséntelo, amigo, preséntelo y escuchemos porque la verdad que este video no tiene desperdicio. ¿Eh? Bienvenido al hotel. Ahí está. Heroico sobreviviente. abajo sin remedio, solamente esperando ver correrse ese alcahuete sol, para dejar que la noche fría te atraviese como cuchillo afilado el corazón. Cuando ni esa buena medicina es suficiente para calmar tu dolor, y ella arañándote la mente, ella, la que ya no piensa en vos. Te viste alguna vez desperdiciando el santo día y vagando la noche entera hasta terminar en un lindo callejón, abrazados a botella, con la luna encima como idiota, brillando sin razón. Y es en medio de una banda de gatos, en plena fiesta callejera, maullándote al oído como diciéndote viejo. ¿Cuál es el problema? Bienvenido. Bienvenido al hotel de los corazones destruidos. Siempre habrá un cuarto vacío esperándote. Y en cada pared escrito con vino barato el nombre de esa mujer. Saludan de lejos pensando, ¡ay, el tipo está perdido! Vos sabés que ese corazón herido volverá a cicatrizar una vez más, abrirse un nuevo amor y hasta caer quizás en otra trampa más. Porque déjame decirte algo, siempre habrá un corazón amigo a donde refugiarte, dándote lo que jamás te podrá dar una mujer. Por eso, bienvenido seas, bienvenido al hotel. Bienvenido a los pies de los corazones destruidos. Siempre habrá un cuarto vacío esperándote. Y en cada pared escrito con vino barato el nombre de esa mujer. Bienvenido hermano, bienvenido a donde. Bienvenido hermano, bienvenido a donde. Las rutas del Tolo y el Mingo. Entrevistas, acústicos, historias y toda la energía del under que no suena en cualquier lado. Bueno, yo creo que en realidad estamos haciendo la tarea y tratando de difundir a muchas bandas que hay. Hay muchas bandas que hay en este mes. Abril se viene muy fuerte y está bueno que eso pase porque las bandas, y estamos hablando, por ejemplo, de bandas que quizás, no sé si lo que digo está bien o no, pero que no son tan difundidas. No, ni hablar, pero por eso te digo, podemos nombrar bandas que por el 25 toca Papo por Juan, en el Teatro Rex. Tal cual. Eso ya se sabe, pero sí, también sí. El 25 toca Labo, en Quilmes. Después vos podés ir a ver a Papo por Juanse, que va a tocar, que ahí toca mi amigo Poncha con Juanse. Y después puede estar acá también, puede estar en Quilmes. Y va a haber otras bandas que también que van a tocar el 25. Y cada uno acompaña según el lugar donde pueda, pero rockear se va a rockear por todos lados. Y por lo que veo, todos los fines de semana. Encima ya arranca ahora el miércoles. El ya sábado, mañana tenemos show, el jueves, sábado, viernes. El sábado 18 de abril, Sin Ideas, en Guevara, en La Ferrere, con entrada gratis. Por ejemplo, en el Mercado del Rock, ciclo oficial, Felipe Barroso, Botellas, Suburbio y Descortés. Eso es el viernes 3 de abril en el Mercado Central, en Tapiales. Un gran saludo para la gente, para toda la gente de Morella Produce. Un capo, el tipo, siempre haciendo el aguante a todas las bandas del rock and roll. Y obviamente siempre es bueno que, creo que andan por ahí en los grupos también metiendo. Hablando de aguante, Claudia Ender, mi hermana, siempre esperando los martes para rockear con el Tony y el Bingo. Vamos, todavía. Esas son, hermano, aguante. Bueno, hoy cuando pasamos el video de que mi cuñado es el marido de ella. Qué lindo, el marido, Clau, qué lindo, Clau. Recordamos a Santiago en el video y bueno. Qué bueno, qué un bueno. Momento emocionante. Un cariño enorme, Clau, para toda la familia también, Bueno, obviamente este también 25 de abril, Estado Cronopio, toca en Bade, Morón, Eva Perón, 13.072. Estado Cronopio. Estado Cronopio, ¿qué ritmo hace? ¿Qué estilo? Estado Nelson Leonardo Bernechea, que es el batero de. Ex batero de Barrios Bajos y. Ah, un conocido. Ah, Leonardo, sí, lo conozco, sí, la más el pendejo. No, sí, olvídate. No he escuchado qué música hacían, pero Nelson sí lo conozco. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos Lobo Feroz y vamos a compartir lo que hace Estado Cronopio? Vamos, dale, con eso entonces. Vamos con eso, dale. Lindo tema. Otra vez no quiere dejar de llover. Voy al sol cazando arcoíris, estoy con vos. Me embriago de cielo con vos. Ya lo es, yo juego y me dejo ganar. No está mal perderme en tu risa y brillar con vos. Thank you. cantando en las nubes estoy con vos. Las rutas del Tolo y el Mingo, bandas nuevas, guitarras al frente y la pasión de los que mantienen vivo al rock. Bueno, ahí estamos saliendo y de estas cosas lindas, ¿no? Che, le mandamos un saludo grande para toda la gente de El Padre y los Perros Sucios y a toda la banda del Duende Charlie, que están ahí por Villa España tratando de sintonizar. Dígale la emisora. Dígale la emisora es 102.9, esa es la emisora FM. Y después, si no, lo puede seguir por YouTube. Dale. Si tiene internet, que dale, se meta Hugo, a la página dale, de Duende. Toro y Domingo. Dale, un saludo grande para toda la gente de Villa ver España. Ver en vivo. Así que bueno, y hablando de Berazategui, no estamos olvidando de nuestra amiga Romina, la Frida. La Frida, es verdad, Romy, gracias por la onda de siempre. No, le mandé un mensaje si tenía fecha, porque estos 3 días o 4 días puede haber movimiento, viernes, jueves. No me confirmó, pero bueno, es un lindo lugar siempre para ir a tomar algo, escuchar música, comer la Frida. ¿Dónde queda esto, Ringo? Esto queda en la calle 148, esquina 6, a una cuadra de Mitre, Plaza Ducilo. Ahí Ducilo, dale. Un saludo. La Frida Bar, Resto Bar, y bueno, es un lugar hermoso, hermoso para pasar una noche agradable escuchando música y viendo show en vivo. Y lo que no tenía confirmado qué banda o quién estaba este fin de semana. Y toda la onda. Toda la onda. Con la che, hablando de la Draco Stone, está presentando turno noche. Sacó un físico realmente impresionante y se presenta este domingo 5 de abril en la fiesta de Esto No Joda. Volumen 9. Esto no joda. Esto en joda, ¿viste? Porque es así, ¿viste? Esto en joda. Claro. Esto en Gier, en Álvarez Toma, al 1078 en Cava. Bueno, con bandas invitadas ahí también, pero seguramente la Draco va a estar presentando su turno noche. Realmente es una cosa de loco porque yo siempre digo lo mismo. Este muchacho que de repente, usted mismo lo decía, cancionero desde la primera data, vendedor de remeras. Hizo todo bien. Ya jugó para todas las puntas de Liga jugaba, porque tipo... hizo la vuelta a Rock and Roll con Barrio Bajo, vendió ropa. Yo me lo cruzaba en los Cosquín cuando iba a los Cosquín, cuando no era que iba a tocar, Me lo crucé cuando iba a tocar, pero me lo crucé cuando iba a ver otras bandas, iba a curtir el Cosquín cuando ya no estaba más con la 25, estaba vendiendo ropa. Y de repente salió con su banda y tiene todo el carisma, y toda la onda. Así que yo le deseo la mejor y yo sé que va a llegar lejos. Por eso quiero sumarme un porotito, porque quiero ser en un momento representante de la Draco Stone. Bueno, dale, entonces ya que... De paso, cañazo. Ya que está Mingo, vamos a por ejemplo, saludar también a los colegas. En vivo nos visitan los amigos de la Caliza Rock. Esto es para una noche más de rock con Marcelito Narmona, que está en Volveré Radio. Hacen los miércoles de 19 a 21, hacen por Volveré Radio Streaming y salen también por YouTube, como nosotros. Perfecto. Así que para... Colega. Para toda la gente de Una Noche Más de Rock, Marcelito Narmona, un saludo muy grande para vos, loco, ¿eh? Y tenemos algo, Dami, de... De la Dracu. ¿De la Dracu? Dale, vamos. Vamos a ver qué sale de la Dracu. Tira magia, Dami, dale. Rutas del Tolo y el Mingo. Las rutas del Tolo y el Mingo, todos los martes de 22 a 24 horas por la Vox. Qué lindo, qué lindo Martín Lescano, Un saludo grande para la Negra, para el Brian, para Fede, para todos los pibes de ahí, para el Oveja, para toda la gente de la Draco Story. Ve que te quedas enganchado. No podés, loco. Qué grave. Qué linda locura hermosa. Qué linda locura hermosa. Sí, la verdad que extraño, sí, ir a ver un show de la Draco Story. Ya vamos a necesito. Si me porto bien este domingo, ¿me llevas al Stone Joda? Domingo, qué tema, Eso, qué tema. Es temprano, eso sí, porque no te la puedes pegar a pena porque el lunes se labura. Claro. Ya tipo 5 o 6 de la tarde, como que tenés que arrancar para allá. Vamos a ver cómo estamos, cómo quedamos el fin de largo, ¿viste? Porque encima se viene el fin de largo, pero bueno. Me quedé ¿te quedaste pensando? Bueno, cómo me gusta, cómo me tocas las vibras, Che, un gran saludo para ahí, para, che. Bueno, tú te estás hablando con Mariano y parece esto, viste, usan nuestro chat para hablar de ellos. No, yo vi que estaban saludando a los chicos de Mentes Ácidas, Luquita, que lo conozco a Luca. Ah, qué grande, Luca. Damian, no te tiré ninguna. Blues Marginal de Mentes Ácidas. Porque ellos, ¿sabes qué? Tienen fecha, ya te tiro, mirá. Tengo una anécdota con Mentes Ácidas también. Ahora la tiro, mirá. El sábado 16 de mayo, en Constitución, el fin de sale el Facebook con toda la info a pleno, dice. Ahí haciendo el aguante los pibes de Berazategui. Luqui, te quiero un montón. Luqui, ahora sí. Cuente la historia de él. Una vez me invita Matías, a Muchito, a ensayar, que ya ha hecho un montón, a ensayar con él a la sala. Sí. Un domingo a la tarde, sí. Ponele, por decir. Tuve, ya venía de 3 o 4 cervezas en mi casa. Ojo con lo que vas a decir. Me voy a ensayar. Sigo tomando un par de cervezas. Ensayo, que hace un montón que ensayaba. Me dice, haceme la segunda que está tocando Luca. Creo que ensayaban en la casa de él, en un patio ahí. Sí. Y me dice, estábamos ahí que lo estaba viendo la banda, todo. Che, dice, suba Bingo, que suba Matías a hacer un tema. Y se hacía nada. Recién así. Después de 5 o 6 años, recién así. Media hora que ensayé ya para subir a tocar. Bueno, de última subo. Problema que no tenía banqueta. En mi vida toqué una batería parado. Y menos con 4 o 5 birras encima. ¿Viste, Luke, que este policía? Pero vos sabés lo que era tocar la batería y irte para atrás y querer golpear el bombo y caminar para adelante y golpear la, y irte de nuevo para atrás. Iba para adelante y para atrás y el bombo no me acompañaba a mí. Entonces como que salía pum. Al ratito, pum, pum, cuando volvía para adelante golpeaba de nuevo. Ahí está, ¿viste? No, pero yo te cada vez que me lo... Te sacó la picha, David. Yo cada vez que me lo cruzo, digo, ¿cómo no van a tener una banqueta? Porque el chabón le gustaba, el batero le gustaba tocar parado. Sano una masa, los 4 copas y cahuete. Él tenía un ritmo tipo sidecat, pero que no tocaba parado, sí. Tocaba él. Sí. Pero yo en mi vida toqué parado. Bueno, el sábado 16 de diciembre en Constitución. Los chicos de Mentes Ácidas, la verdad que son todos una masa, porque la verdad que yo creo que una de las partes más lindas que empecé haciendo rutas argentinas a través ahí de la cóctel donde estaba antes, sí. Yo los vi ahí en el reportaje. La verdad que y pegamos tanta buena onda porque son una masa todos los pibes, todos. A mí me gustaría un ensayo de ellos porque siempre muestran que hacen pizza, hacen cosas, ¿viste? Él quiere comer. Le gusta la cerveza. Eso es lo que le gusta. ¿Viste? No dije la frase porque pero él no sube está bien. Como que cocinan cosas, hacen comida. Luquita, ya sabes. Yo siempre dije, invíteme que yo llevo las birras. Bueno, vamos a escuchar Blues Marginal, Mentes Ácidas, unos tipos que realmente queremos un montón y que de repente te caemos en el ensayo, Lucas, Sí. Dale. Una fugaceta. Y podés sacar por allá también. ¿Le decía Marquito a mí cuando me trae una We'll be right back. Las rutas del Tolo y el Mingo. Entrevistas, acústicos, historias y toda la energía del under que no suena. No, me dijiste juguete. Bueno, un cariño enorme nuevamente para toda la gente de las mentes ácidas, una masa. ¿Eh? Viste, pero se acordaba que la época de Starcat, tenía bueno, una época de esa onda. Luca, no te calenté. No te calenté. No, ni loco, Luca se caga de risa. No, pero escúchame, te vamos a caer con el Mingo, pero bueno, obviamente para el ensayo y de repente calculo que debe haber unos chor y una birrita, tiene que haber. Sí, lo que pinte. Nosotros echamos las birras y ellos que ponen pero, el morri. No, pero a Luca con eso no lo corré, papá. ¿Sabe qué? Toda una más. No, ¿sí? En una época mostraba que él todo el tiempo cocinaba y hacía cosas, pero sé que es está mucho... Es un gran chef. Mucho a la pizza, lo vi haciendo muchas cosas a la pizza. Bueno, obviamente siempre está el agradecimiento para toda la gente que nos acompaña, ¿no es cierto? Pero son 22 minutos ya de la hora 23, Mingo. La verdad que... pasó volando, es como que si estuviéramos en la esquina compartiendo temas de rock and roll y hablando y saludando a los amigos, ¿no? Está sí, bueno, está sí. Bueno. Lo que pasa es que en la esquina siempre hay una cerveza, acá hay un vaso con agua, pero sí, es como la esquina. Una esquina con la policía, la patrullero cerca, dijo. Bueno, le mandamos un gran saludo para Román, para Eli, que nos visitaron la semana pasada de los chicos de Mandalas. Que fui al Faure junto a los chicos de Socio de Tijuana y a los Relojes Vacíos, que no llegué a verlos, pero en realidad ellos se presentan, bueno, no averiguamos. Eli, escuchame, Eli, ¿dónde tocan el viernes 17 de abril con Noche de Conurbano, Astro Rey y ustedes? Porque no tengo la data acá. Tíramela. Mientras tanto, compartimos dos campanas, un temón. La verdad que suena la banda, ¿eh? Suena. Ahí está, escucha. Ahí está. allí nunca lo vas a encontrar. Sé que un día lo comprenderás. Solo estás rodeada por la mar, por esas dos campanas. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, un gran saludo para Ramón, Román Salas, Gustavo Catalán, Alejandro Palomeque y Elías Martínez, que son de Mandalas Rock. La verdad que muy buena banda, es recomendable, ¿eh? Che, le quiero mandar un gran saludo, y ellos saben que se van a presentar, Mandalas Rock junto con Astro Rey y con Urano el 17 en el Club Cultural Mil Flores en Berazategui. Y también le vamos a mandar un gran saludo para Seba, porque están en la casa del Duende con el padre, con el padre Hugo y con el Toto. Qué juntada esta, en la casa de Charlie. Y es martes hoy, boludo. El padre y está todo. Y bueno, el Toto, el Sabueso. ¿Vamos a ir con un tema de Sabueso? Entonces, mira, si ellos, calculo que ellos deben estar por Veraza, por Villa España, por ahí deben andar. Están ahí. ¿Están en Villa España? De frente, entonces vamos, Dami, con Villa España. Si está en la casa, del Duende. Vamos, Duende, vamos. En Villa España. Ahí está. ¡Esa! Estoy tocando con amigos y tengo la banda soñada. Somos de un barrio no tan bajo, somos de Villa España, Buenos Aires. España, Buenos Aires, Buenos Aires. Bien, muy bien los chicos de Sabueso, ¿eh? La verdad, Villa España. Sí, bueno, aprovechamos. Ahí con participación del padre, con Huguito Rodríguez. Le mandamos un gran saludo para todos los chicos que están ahí acompañando y haciendo el aguante. Y eso está más que bien porque creo que de eso se trata esta movida, ¿no, Mingazo? Sí. Porque siempre, nosotros siempre nos juntamos en los tiempos de la época de la 25, cuando recién arrancamos, nos juntábamos muchos ahí en la Loma, en la Plaza de Loma, en Villa España, y ahí salió un semillero muy grande también de apoyo de 25. Es verdad. Ahí es verdad. Nació uno. Había en muchos lugares, pero uno de los semilleros fuertes, yo tengo el recuerdo que fue en Villa España, con toda la gente ahí de la Loma. Bueno, che, le quiero mandar un gran saludo para toda la gente que van a empezar la movida. Hoy es martes 31, sí. Mañana es miércoles. Una gana se echa la pelota. Bueno, esto es en Lucil, en Palermo. Salmón, que es un tributo a Calamaro, la reina del Under y Luis el Club. Bien. Así que ya mañana miércoles ya empiezan con la movida y creo que dentro de todo creo que va a estar de buena porque van a hacer una linda movida y creo que está bien que pase eso. Sí, ni hablar. Todos los miércoles también toca mi amigo Poncha, ahí cerca, en Maquena. Ah, bien. Lo que pasa es que tiene su banda, pero nunca me la acuerdo el nombre. Es una banda de chicos amigos que tocan siempre fijo todos los miércoles en Maquena. No, no solamente porque sea feriado, pero mañana también pinta un maquenazo. Bueno, esto no es de nuestro pueblo, pero como están en el grupo y hoy estamos buenos. Porque ganó Argentina 5-0, porque no nos regalaron, pero comimos empanada. Está bien. Porque alguien las pagó. Cali, el taller Cali. Te mando un saludo si no nos escuchaste antes, que ya te estuve saludando y estuve nombrando el taller. Después te lo buscamos por YouTube y te paso las imágenes, pero te agradezco la docena de empanadas porque se vieron riquísimas y quedaron como para seguir todavía. Mira, en este viernes 17 en Luján. ¿En Luján sabías que Luján tiene mucho rock and roll? Sí. Bueno, en el CCP hay bandas tributo a Riff y, por ejemplo, hay muchas bandas que están, por ejemplo, mira, a ver, déjame ver. Baral, Bestia Bruta, Don Faul, ¿puede ser? Puede ser. Sí, puede ser, porque son bandas tributos que son de nuestro, no, nuestro palo, no son tanto, pero está bueno que podamos difundirla. Si lo dije mal, pido disculpas, loco. La verdad que pasa por ese lado. ¿Y sabes qué? No te pedí nada, ¿no es cierto, Dami? Podría ser algo de... Porque el 25, acá en Quilmes, en el Club Re... Vamos a estar acompañando a Eslavo, una banda de Zona Sur, una banda de Quilmes, una banda querida. Y... Un gran tributo que hicieron New Never Can Tell. Creo que estaría bueno, por ejemplo, Mingazo, si tiene ahí, lo tiene a mano, estaría bueno para mandarle un gran saludo para Marcos, porque seguramente vamos a esperar... Yo soy más de mueve. Pero este me gusta porque tiene video. Ah, tiene video, bueno. El video está bueno. Si podemos compaginar que se haga con la música. No, pero póngase de acuerdo con. Póngase de acuerdo con Damián. No. Para bailar me gusta mueve. Ahora, para escuchar y ver un video, está Yuna de Cantel. Hágase cargo, amigo. Déjame. Cuatro copas alcahuete. ¡Esta! Ahí está. Entonces, ver, ¿con qué vamos entonces? A ver. A ver si me sale. Si volvemos a repetir esa parte. Si volvemos con esa melodía y hacemos el arranque clásico. El chico y le deseaban felicidad. Podías ver que Piera amaba de verdad a Mademoiselle. Su joven monseñor y su madame se han casado ya. Y es así, no se sabe lo que te puede pasar. Amueblaron un departamento rentado por Rosé. Con dos habitaciones, heladeras y comidas de TV. Y cuando Pierre consiguió hacer. Y es así, no se sabe lo que te puede pasar. Y es así, no se sabe lo que te puede pasar. Y es así, no se sabe lo que te puede pasar. Las rutas del Tolo y el Mingo. Entrevistas, acústicos, historias y toda la energía del under que no suena en cualquier lado. Ahí va. Ahí va. Se fue la voz. Bueno, el 25 de abril en el Club Re, acá en Quilmes, bien de local, el Desembarco Popular llega nuevamente a la ciudad de Quilmes. Y seguramente el show va a ser temprano porque siempre tocan con menores y seguramente va a ser de 8 a 12. Así que bueno, después vamos pasando más data. Bueno, 11-6470-47 para mensajes, para... Hoy estuvieron tranquis, hoy sí. no nos tuvieron mucha compasión. Pueden pedir un tema, pueden saludar, te pueden mandar una puteada si quieren también. Si acá vamos a pasar todo al aire. Es más, me río yo si te llega a mandar alguno una puteada. Es verdad. ¿Sabés qué? Estoy medio raro porque hace mucho que estoy tomando mucho agua hoy. Yo casi me la estoy terminando. ¿Sabés cómo estoy extrañando el totín? Es increíble. Lo dejó con muchas celas, empanadas de alcornoque que estaban riquísimas. Vos tenés que hablar con Clau para hacer ahí un trueque, algo, porque la verdad que extraño. Bueno, che, tercer programa ya de por las rutas del Tolo y Mingo acá en Vox. La verdad que es... no sé si a usted le pasa, Mingo, pero todavía es como que yo no termino todavía de acomodarte. De acomodarme, porque la verdad que es... Bueno, yo el primero era el primero, no sabía cómo acomodarme. Y teníamos banda para hacer reportaje, que yo al chico del batero Maru no lo conocía acá, pero a Hugo sí. La segunda ya era con acústico. Entonces como que ningún programa se parece. Este... A hablar y hablar, porque acá no había banda, no había reportaje, no había nada. Y encima jugar Argentina, esto como que fue más peleado para mí. Pero no deja de ser gustoso. No, para nada. ¿Programamos tema o no? Dijimos sí, dijimos, ¿no? La vanguardia. Las excusas. Primero teníamos en punta la vanguardia. Le mandamos un gran saludo. Pero me parece, si yo mal no recuerdo... ¿puede ser que en Maquena, junto con el padre, estén las excusas? No, perdón, ¿la vanguardia? No vi ninguna banda invitada todavía. Bueno, no sabemos nada todavía, así que no, si usted, lo vi, pero... si ustedes saben, entonces seguramente lo que sí sabemos... Avise. Lo que sí sabemos, por ejemplo, que ahora es el turno de La Vanguardia Despierta y le mandamos un gran saludo para toda la gente del oeste. Ahí estamos. Vamos a chequear esa información. We'll be right back. Las rutas del Tolo y el Mingo, todos los martes de 22 a 24 horas por La Vox. Bueno, salimos nuevamente al aire y le mandamos un abrazo grande para toda la gente de La Vanguardia Despierta. Muy bueno el tema, no lo había escuchado, me encantó. El próximo 18 de abril en el Galpón B, junto a Cinco Cuerdas, junto a Barrios Bajos, los muchachos de acá de... ¿Son de Veraza también las excusas? Sí. Las excusas de Jacinto se van a estar haciendo presentes. Y nada, le mandamos un saludo. Y el martes 7, el próximo que viene, seguramente vamos a estar esperándolo acá en el piso, que vengan los que tienen que venir, los que quieran venir. Sí, van a abrir los chicos las excusas, porque creo que tiene una, sé que tiene una gira por Córdoba, pero bueno, ellos van a explicar por qué lugares se van a estar presentando y todo. Y también quería recordarles que el próximo 16 de mayo en Ferro, Caras Extrañas tiene una de las tantas presentaciones que tiene durante el año, así que le mandamos un gran saludo para Mauricio Lescano de Caras Extrañas, el auténtico Junior. Bueno, entonces vamos a compartir algo de las excusas de Jacinto y le mandamos un saludo grande para el gran Tute, ¿no? El Tute, el Tute amigo. Nada más. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Hola, jefe. Yo no voy a trabajar. Siento re mal. Y vamos a prepararnos para celebrar reconociendo con humildad que somos pecadores. Ya probó con el estrés, le dio culpa y no le creen, solo quiere descansar, no se quiere. Mira el tubo y no lo ven, sus ojos brillan por demás. Preso de la oscuridad, culpa a todos los que creen que andar solo es andar bien. Ya no mendiga la mitad, preso en su mentalidad. Y entonces yo creo los voy a escuchar. Eso de la estupidez, como siempre dice él, una más que va a costar. Si hoy el diablo es mi rival, tentando al hombre que se cree más pillo que los demás, listo para traicionar la verdad de la amistad, de dar de vos lo que queda y mucho más. Y ahora es una más que va. Bueno, che, la verdad que también, Mingo, déjame agradecer y mandarle un gran abrazo para el amigo Toti, porque Thunder tiene estampados personalizados, hacemos remeras, buzos, camperas, gorros, envíos a todo el país. 11-2-356-4637. En Facebook lo podés encontrar como Thunder.dtf. Un gran saludo para Coti. lindas remeras, lindos productos. Hoy le estás vistiendo, mirá, hoy tengo el Coti de Thunder. Tengo un diseño de eslavo te hizo. Tengo ahí una linda remera, así que gracias Coti por la onda, gracias por la movida de siempre. Y en realidad a mí el tema recién de las excusas de Jacinto te puedo asegurar que me encantó. Pero el video me hizo agarrar una sed. ¡Qué manera de tomar eso, mono! No puedo pasar ese video yo con la botellita de agua. No. Me agarro un ataque de ansiedad mal. Bueno, y también quiero agradecer al Cornoque, las mejores. Desde 2009, elaborando las más ricas pizzas y empanadas. Esto queda en Avenida Calchaquí 4521. ¿Calchaquí esquina qué? Sabio. Sabio. Del otro lado sería Uruguay. De este lado, cruzando Calchaquí, es Sabio. Sabio, está ahí a un par de metros. Martes a domingos de 19:30 a 23:30 horas. Las empanadas, un manjar. Tiene que aprovechar a comprar de acá al 12, porque el 12 después ya cierra por vacaciones. Ah, mirá. Así que se calcula mente, va a estar cerrado 15 días, después voy a pasar mejor hipo, pero... De acá al domingo 12 hay que aprovechar con las ricas empanadas y la fugaceta rellena y la americana, que es una bomba. 116-760-7160 Alcornoque. Me imagino para esta Semana Santa, si ya probamos la de jamón y queso, probamos la de carne, probamos la de pollo. Sí. Me imagino lo que deben ser las empanadas que se preparan para estas fiestas de la Semana Santa, ¿no es cierto? No sé, porque yo nunca comí para Semana Santa, por eso no sé si, porque por ahí hay lugares que preparan la de atún. ¿Cómo se dice las empanadas de vigilia, no? Claro, y lugares, no sé si ellos las preparan o no, capaz que preparan pizza, venden otra cosa, pero no. Y nunca no me fijé en la carta. Sería mejor pegarle un mensaje y llamarlo y decir, che, quiero empanada, quiero pizza, y de paso que te den la información, ¿o no? Capaz que no hace la empanada de atún, ¿eh? Hay que ver, la vigilia, esa no sé. Es vigilia de gallega, le dicen. La que tiene atún. Me mandaste. Bueno, tenemos 54 minutos ya de la hora 23, en mi caso. Y creo que nos quedamos sin tema. Che, ¿puede ser algo de Barrios Bajos? Puede ser. ¿Qué te parece? Me gusta ese que está con el Piti. Esa que dice. ¿Chiflados no? La que dice Richard. Ay, ¿cómo se llama ese tema? El chiflado. Ellos, no te duermas ese. No te duermas, Richa, sí. Le mandamos un gran saludo para toda la gente de Barrio Bajos. Creo que tiene fecha y la verdad que no la tenemos ahí. Sí, la fecha es la que toca con... Ah, 18. La de Galpón. Ah, qué boludo, sí. En la Galpón, que hacen 2x1, que van a qué tocar ellos primero para, mirá, que la banda entre antes. Mirá, esa es una buena movida. Todo lo que vos quieras, amigo, pero con el tinto no me equivoco nunca. Yo tomo esto y es tan claro que no... Escuchame, es la que están promocionando, que hacen ellos tocan primero para que la gente entre antes y después que tocan las bandas invitadas. ¿Barrio Bajo por dos? Claro. Ah, entonces... Maldito rock and roll, obviamente, el chiflado de Barrios Bajos, hasta las 24 horas, te hacemos el aguante. De frente, mar. Dale, vamos. Carteles a bares, oficinas, salones de fiesta, eventos, stand. Bueno, tenemos exactamente casi 57, 58 minutos de la hora 23. Gente, un saludo grande para toda la gente de Alcornoque, para Coti, las remeras Thunder. Para la Frida, para Romy, gracias, de la Romy. Frida, uno de los mejores lugares, este fin de semana largo. Prometo hay que aprovechar para ir a tomar algo. Prometo que en esto... Y da como una picadita, unas picaditas de raba ahí, que son muy ricas también. Está bueno. Así que bueno, el que se quiera acercar este fin de semana es un lindo lugar. 11 de abril, Sabueso, medianoche, en el ciclo de Quilmes Moreno 882. Un saludo grande para toda la gente de Varela, para Saco Roto, para Juancito, una masa siempre, para Claudia. Dice, por muchos programas más, aguante el Tolo y el Mingo. Vamos, está todavía. Bueno, nos estamos despidiendo, nos vemos el martes que viene. ¿Con qué nos vamos, Tolito? Vamos con Eslavos, te seguiré el 25 de abril acá en el Club Re, en Quilmes. Damián Espadea en los controles, Dami, una masa siempre. Mari, que nos acompaña siempre acá también. Así gracias, que nada. Gracias por el aguante, gente. Espero que la hayan pasado lindo como nosotros, que se hayan divertido. Y bueno, por un miércoles, por un martes más, por un miércoles tranquilo, que tengan por una... un martes más. ¿Cómo se dice cuando esperamos que tengamos una buena Semana Santa? ¿Cómo se dice? ¿Así? Para que no se descontrole, porque no, espero que no se la peguen en la pera, ¿qué no, sé yo? No hay que pecar. No hay que pecar. Bueno, gente, por las rutas del Tolo y del Mingo, nos reencontramos el próximo martes 7, 22 horas, por Radio Box 102.9. Chau, hasta la victoria siempre. Nos vemos. Seguiré, aunque se me nuble la vista, yo te seguiré. Y cuando la razón de la razón sea solo un momento más, y la palabra tenga precio y se haga verdad, aferrado a mi victoria, yo te seguiré. Sean principios, no comodidad. Y la mendicidad será del hombre, y en su paraíso una mujer traerá calma y paz, paciencia y